apuntes y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Se bajan, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó en la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Le aclaro que lo que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es medir mes a mes la variación de precios, que los usos y costumbres emparentan a la inflación. Apuntes y resumen. Informo que el licenciado Guillermo Moreno, actual secretario de Comercio Interior, presentó su renuncia a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y será efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. Apuntes y resumen. Radio Universidad. Técnicamente, la definición de inflación es aumento generalizado de precios. Y ustedes, las consultoras privadas, el pseudoíndice que a veces se presenta todos los meses, siempre refleja subas y bajas de precio. Con lo cual, técnicamente, al haber bajas de precios, no es aumento generalizado. Apuntes y resumen. La jefa de Estado designó al exfuncionario para la agregaduría económica en la Embajada de la República de Italia. Muchas gracias. Apuntes y resumen. Entonces, si bien en la República Argentina el índice de variación de precios es lo que técnicamente calcula el INDEC, y lo que pueden hacer todos, porque es lo que relevan, unos con mucha certeza académica y otros haciendo mamarrachos, es lo que se acostumbra a llamar inflación. Hace dos años, más de dos años, que el índice de kilo vivo de Liniers prácticamente tiene el mismo precio. Radio Universidad. Apuntes y resumen. 1.400.000 pesos. Eso es lo que usted está diciendo que va a cobrar el señor Rendo. 1.400.000 pesos se va a llevar. Eso es lo que usted me está diciendo que tengo que aprobar o no aprobar. Eso está dentro de la lógica del mercado. ¿Qué es lo que hace Rendo para cobrar 140.000, 130.000, 120.000 pesos por mes? A ver, ¿hay alguien en esta reunión que cobre 120.000 pesos por mes? Los fotógrafos, los periodistas, los miles y miles de empleados del grupo Clarín, ninguno, mire, ninguno levantó la mano. 120, ¿qué es lo que hace? Que está todos los días, ¿cuántas horas está? Pero con 120.000 pesos. Apuntes y resumen. Cuando uno toma decisiones económicas, está claramente premiando y claramente perjudicando. Desde donde uno las tome, es su posición ideológica y es la orientación del gobierno. Cuando hablamos de un modelo nacional y popular, tenemos claro de dónde estamos tomando las decisiones. Y cuando tipificamos que el que confronta con nosotros son los sectores oligárquicos, también. Los oligárquicos, más sus empleados, más los que acompañan desde el sector financiero, algo del sector financiero y algunos curas. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Caminos del Señor no es una línea recta y la especificación de la economía es lo mismo. No vamos al grano porque con los 40.000 millones de dólares que están en efectivo, ¿qué hacemos? ¿Le prendemos fuego? Y con los 160.000 que están afuera. Entonces, la especificación es el objetivo estratégico, igual que el paraíso. Ahora, los caminos para llegar son sinuosos. Son sinuosos. Y eso es lo que implica un gobierno con iniciativa, un gobierno con inteligencia, con vocación. Y no tengas nunca duda de que estos dos instrumentos tienen siempre el objetivo de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y por eso son los que valen. Apuntes y resumen. En los próximos 15 días, en las cadenas de supermercados que tienen espacio físico, o sea que son las grandes superficies, van a ver los stands de comercialización de la tarjeta, los requisitos normales para sacar una tarjeta. En ese lugar se llena la solicitud de adhesión y después le llega a través del correo oficial la tarjeta a la casa. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esto va incorporando la masividad que todos deseamos hasta que sea la tarjeta número uno de la Argentina.